Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a SHIT, en la Irola Irratia, en el 107.5. Hoy vamos a comenzar con una nueva banda que se llaman Death Hymn Number 9 y que a punto están de grabar su primer disco. Pero de momento vamos a quedarnos con un EP que editaron en 2011 y que, bueno, ellos denominan lo que hacen Gospel Power o algo así. Y esto se titula así, Gospel. Así de bien suena esta banda, que originalmente parece ser que eran de Luisiana, pero ahora están afincados en Los Ángeles, y que, como digo, tienen este EP bastante breve, que además, como os decíamos semanas anteriores, hay una cierta tendencia o moda ahora mismo a editar los trabajos otra vez en casetes. Y es el caso de este grupo, que tiene las dos ediciones, tanto en vinilo como en casete antiguo. Un disco, bueno, el nuevo, como digo, por lo menos lo anuncian en su página, está pensado para salir en mayo, creo, y será Alternative Tentacles, el sello que lo editará. Esto se titula Recon. Thank you. Así sonaba esta salvaje banda estadounidense. Y continuamos, bueno, estos que tienen pintas de muertos vivientes, vamos con los Death Ghost, que también, bueno, vienen de un poco más arriba, de Vancouver. Un cuarteto también que nos van a visitar, bueno, van a estar en Donostia esta semana, concretamente el próximo martes. Y también tienen preparado pues editar bueno, en su caso un segundo LP en breve. Se llamará, me parece, I can't get non, can't get satisfaction, puede ser, o por lo menos así aparece en la portada, can't get no, simplemente sin satisfaction. Y esto es uno de los temas que vendrá en el mismo Rocky Seth. Fantasmas muertos, sí, desde Vancouver, que como decía, bueno, y para variar, van a tocar bueno, nombraremos de nuevo a Bukowski, en esa sala que está en Donostia, en el barrio de Eguía. Y bueno, será este 26 de febrero, martes. Tendrán como teloneros a un grupo, a unas chicas que vienen de Iruña, que se llaman Panti Pantera, que eso, que serán de teloneras, y como estrella de la noche, esta banda que tiene sus puntos interesantes. Como digo, esto forma parte de su lo que va a ser su nuevo disco. Hasta ahora han editado, pues bueno, típico en estas bandas, un montón de singles, de vinilo. También han editado casetes, como la banda con la que abríamos el programa. Y tienen, bueno, dos LPs, uno editado en el 2010 y unas grabaciones en directo, unas, pues bueno, una especie de maquetas con las que nos vamos a quedar ahora, que se llama, por ejemplo, este tema AA. Bueno, primero vamos a quitar una de lo que estaba sonando antes y eso, nos vamos a quedar con los Ghost, Death Ghost en directo, AA Blues. Podéis ver un sonido, pues bueno, muy agudo, con un garaje que ahora mismo, pues bueno, que suena mucho a, pues aunque parezca mentira, bueno, ya han pasado los años y los Black Leaves pues han dejado una larga estela de grupos de alguna manera influenciados con, pues eso, un sonido sucio ciertamente. En caso de este cuarteto, los Dead Ghost, quizás, bueno, tienen alguna pequeña influencia más amplia, bueno, aunque, bueno, ciertamente los Black Leaves también, probablemente. Por ejemplo, hacen en uno de sus primeros singles, en That Old Feeling, que editaban en el 2010, bueno, incluían una versión del Comanche de Link Bray. We'll be right back. Una banda que le, bueno, que vienen a esa sala que os comentaba antes, al Lewkowski, y que entra dentro de las actividades que patrocinan IO Silver. A ver, sí, creo que se llamaba exactamente así, IO Silver. Un proyecto que, bueno, pues está trayendo unos cuantos grupos, normalmente sobre todo a la zona de Donostia. En concreto, por ejemplo, hace unos meses, uno de los grupos que trajeron también eran los Night Beats. Y bueno, suelen ser grupos, pues bueno, con una onda garajera psicodélica similar, por lo menos hasta el momento. Vamos a escuchar otro tema de unas grabaciones, de unas demos del principio, allá por el 2008, me parece, y se titula esto Teenage Lifestyle, que también es una versión, en este caso, de los Penetrators. Como os comentaba antes, lo editaron en el 2010 en Florida's Dying. Florida está muriendo. Y bueno, recuperaban bastantes de los temas que aparecían en sus primeros singles, regrabados con un, entre comillas, mejor sonido. Y bueno, versiones también de, por ejemplo, en este caso, de Fats Domino. Y un tema instrumental que da nombre a la banda, Dead Ghost, y que tiene un aire, pues bueno, que se puede ver en la portada, un cierto aire a western, a desierto. Esto se titula Dead Ghost. Yeah, pues no, eso no era, era Link Braid de nuevo. Ahí sí. Pues con ese tema dejamos a los Dead Ghost, pero seguimos con en ambientes del desierto o countries, con una banda llamada The Coffin Shakers y que suenan así de bien. Esto se titula Evil. You know it's getting dark, don't walk alone through the park. Never know just who'll be hanging around. Not the kind that takes advice. Well, a walk is always nice. Just don't expect no turning back. You won't even hear a sound, but your heart will begin to pound. Cause in the corner of your eye, a shadow sweeping by. You push your senses to the limit. All efforts are in vain. Can't escape the pain. It's the end of the world as you know it. You don't even hear a sound, but your heart's beginning to pound. When there's evil in the air and you know it's always there, run like hell, I am evil. Seem to drop your keys, searching on your knees, your careless ways are bringing you down. I'm the stalker of the night, the reason of your fright. I'm the coffin shaker chasing you through town. And you don't even hear a sound, but your heart stops to pound. Cause when there's evil in the air and you know it's always there, run like hell, I am evil. Los Coffin Shakers, una banda que, bueno, la verdad es que lleva unos cuantos años en funcionamiento. Comenzaron en el 95 aproximadamente y, bueno, han editado también un montón de singles a lo largo de estos años y la verdad es que trabajos de larga duración tan solo han editado dos. Uno de ellos es el que vamos a escuchar esta noche, titulado tal cual, los Coffin Shakers, y que, bueno, al igual que los Dead Ghost en su primer disco, pues bueno, y como muchos grupos, recuperan temas de sus primeros singles, regrabados y con un sonido, pues bueno, considerablemente mucho más trabajado, en el caso de los Coffin Shakers. Tienen un cierto aire, no sé si lo habéis notado, a los Rayman, el grupo alemán que ya sabéis que está ahora, pues bueno, a punto de sacar, o bueno, ya no sé si ya habrá sacado su nuevo disco. Y al igual que en el caso de los Rayman, su cantante Hank Ray tiene bastantes discos en solitario. En el caso de los Coffin Shakers, Rolf Coffin Shaker, como se hace llamar, también tiene, aparte de una voz bastante similar, digamos que podría competir en la voz más grave, yo creo, de la música, pues también tiene unos cuantos discos en solitario y de alguna manera también comparte su gusto por el country, por Johnny Cash y por demás músicos. Vamos a escucharle en un tema llamado Voodoo Woman, que es, pues bueno, una de las versiones que aparece en el disco. Una versión original de un tal Geoff Goddard. Voodoo woman, what have you done to me? Voodoo drums are beating in my soul. Can't even say if it's 10 or 12, if I'm in heaven or in hell. Voodoo woman, you got me under your spell. Just like a fly caught in a web, that's me. Wondering if you'll ever set me free. Well, I guess that only time will tell. If I'm in heaven or in hell, voodoo woman, you got me under your spell. they thrill me so. I guess I never wanna go. Coffee Shakers con, bueno, los meneadores de ataúdes, una banda sueca que en este caso además contaba con los, bueno, con la voz femenina de Rebeca, ahí aportando esos coros. Y nada, como digo, este es su segundo LP y en principio desde entonces han editado algún tema suelto y un vinilo, un single compartido con otra banda, con los Archers, pero de momento no parece que estén que vayan a sacar nuevo trabajo. Un disco que la verdad hay que reconocer que quizás la voz de su cantante Robert Coffinshaker pues al final como que puede llegar a cansar un poco, pero en pequeñas dosis la verdad es que es una maravilla. Nos vamos a quedar con un último tema que además, si tenéis la oportunidad, tienen un videoclip, pues la verdad es que bastante, bueno, bastante no, muy, muy elegante. Last Night Down by the Grave. Last night your shadow fell upon my mind, awaking memories I thought I'd left behind. I had to see if you were still where you used to lay. Last night I went down. I heard you scream out of the dark last night, echoed well into the morning light. I thought I saw the knife lie gleaming where years ago I threw it away. Last night the air was cold by the grave. Thank you. night your shadow fell upon my mind. The waking memories I just can't leave behind. The wind it howled and the moon was cold and gray. Last night down by the grave. Seguís escuchando Shit en Airole Ratia en el 107.5. Esto eran los Coffin Shakers desde Suecia. Y continuamos con más grupos con temática terrorífica. El Dick Venom and the Terror Tones, que escuchábamos pues, hace un tiempo uno de sus temas. A falta de conseguir el EP, pues vamos a escuchar alguno más. Rocking, Rolling, Bumper Man. Se titula este tema. Venom and the Terror Tones, que lo que son las cosas, pues bueno, a través de su Facebook, pues bueno, uno se entera de que parece ser que los King Kurt, una banda con las que, bueno, de alguna manera tienen también una similitud, si se le mira bien, pues están de gira, bueno, están de gira o han hecho algún que otro concierto recientemente, lo cual, pues bueno, siempre es una buena noticia. Vamos a quedarnos con otro tema de esta banda, de Dick Venom and the Terror Tones, que en realidad parece ser que solo tienen un single de digamos de doble cara A, con lo que son tres temas, uno de los que acabamos de escuchar, y este Sticky Punch Trance. Venom and the Terror Tones. Y seguimos con más, bueno, una banda de psicobilly, más o menos, aunque podría ser rockabilly a secas, que se llaman The Frogs y suenan así: All Nick's Wine. Just a little bit of sulfur when it's real. This is the final requirement. The Frogs, una banda clásica, un trío con un segundo LP que acaban de editar pues en 2012, finales, llamado The Witch, La Bruja, y que bueno, que no hay que confundir con la banda americana. Estos creo que deben de ser de Chequia, puede ser, puede ser. Y bueno, la verdad es que es un grupo que, bueno, tienen el problema que tienen estos grupos normalmente, que he escuchado un tema, casi he escuchado los 14 restantes. Tan solo uno se escapa un poco de, pues bueno, del estricto control de sonido, que es este Mei Trasa, que es un poco además más salvaje. Ahí estaban los The Frogs, un trío, pues eso, como digo, no demasiado variado, pero bueno, ahí los teníamos. Vamos a acabar ya con un directo de los Black Mekon, londinenses. Ya sabéis, esa banda que, bueno, forma parte del sello Cold Rise y que a medias también con Mama Vendetta suelen sacar trabajos. Y la verdad es que con más o menos fortuna, pues bueno, la verdad es que editan discos muy guapos. Este concretamente es un directo en el Thai Pussy, que tiene toda la pinta de ser un local pues llevado por los, no sé si falsos, hermanos Mekon. Y bueno, pues suenan así de salvajes. Slower and Lower, uno de sus grandes temas, pero capturado en directo en este club. Yeah. Mekon, en principio un dúo de mascarados, pero en directo creo que deben de ser tres o como mínimo. Esto, como digo, es un directo que recopila un poco los temas de todos sus de sus recomendables discos, la verdad. Editado en el 2009, como decía antes, en el sello Cold Rise, y nos vamos a quedar con un último tema, Simplificando. Sí, pues eso. Así acaba Shit en el Irola Irratia en el 107.5. Dentro de 7 días habrá más.